Hace 4 meses luchando por una vivienda digna, organizándonos entre nosotros, autoorganizándonos, compañero. Y vamos a seguir resistiendo en cada instancia, porque esto va a fortalecer la lucha y fortalece la lucha. Mucha violencia, demasiada, todas las fuerzas, distintas fuerzas estaban ahí, 4.000 efectivos para nosotros. Entonces, compañeros, bueno, nada, esto la verdad que es como un abrazo gigante y fortalece todo el apoyo y demás, pero nosotros en Guernica el conflicto sigue y no vamos a parar hasta tener un lugar para vivir y una tierra, y nos vamos a bancar todo lo que sea, porque nosotros somos los que cortamos, porque somos seres humanos, y como todos seres humanos, todas las niñeces y las mujeres nos merecemos un lugar para vivir dignamente, y lo vamos a lograr nosotros luchando día a día. Así que muchas gracias, compañeros. Ahora quiero hablar compa de Serpaz, Derechos Humanos, eso, lo va a hablar. Bueno, porque quería proponer una idea. Hola a todos. Primeramente me quito el barbijo porque no tengo nada que ocultar. No tengo vergüenza por estar acá para apoyar a todos mis compañeros que estaban en la toma, a toda la familia que quedaron en las calles. A muchas madres que durmieron con los hijos en la plaza, en las calles, a algunos vecinos que le dieron una frazada, un colchoncito en el piso. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Luis Alberto, tengo 40 años y estoy acá representando a todos los paraguayos porque soy hijo de paraguayo. A todos los paraguayos que nos anima a hablar, y yo sí, me pongo la cara. Represento a todos los paraguayos que están acá presentes, que tienen hijos argentinos, que tienen derecho de tener un terreno, una casita a donde pueda hacer crear a sus hijos. Entonces, por todos esos amigos paraguayos que me ven ahora en la tele, en la noticia, a todos esos parientes, amigos, que se burlaban de mí porque yo estaba en la toma durmiendo en el piso, porque yo estaba en la toma luchando por un terreno. Eso que se burlaba de mí no me va y no me viene, porque yo, como argentino, porque tengo hijos argentinos, tengo el derecho de tener un terreno y luchar por un terreno para darle a mis hijos. Así que no me da vergüenza, y a alguno que le molesta no me va y no me viene. Yo estoy acá luchando por mis compañeros que quedamos a la calle, y vamos a seguir luchando hasta el final. Así como llegaron los alojos, dijeron que era las 5:30, a las 6, era mentira, porque las 4:30 de la mañana ya estaban ahí adentro, que todavía no se veía nada y ellos ya estaban adentro, sin avisar a nadie. Muchas mujeres que estaban solas, desesperadas, corriendo, no sabía qué hacer, porque estaba oscuro, y bueno, nosotros los hombres pusimos el pecho. Hoy amanecí todo dolorido y me siento orgulloso. Y las mujeres y los compañeros, compañeras que lucharon par a par con nosotros. Aguante la unión, aguante la toma, aguante la hormiga, aguante todo. Que se están solidarizando con nosotros. Ayer lo que cometieron estas basuras, porque son unas basuras este gobierno, cometieron un crimen gravísimo. Salieron diciendo que no reprimieron violentamente cuando nosotros, que estuvimos ahí en primera línea bancando todas esas balas, esos perdigones y las bombas de gas lacrimógeno. Cuéntame otra historia, muchachos. Estamos todos con los ojos rojos, lastimados, heridos, compañeros detenidos que fueron soltando a medida del transcurso de la noche y del día. Pero quiero dejar algo bien en claro para que esto no nos tire abajo. Este es el comienzo, compañeros, de una nueva lucha. Este es el comienzo no solo por Guernica, sino por todo el país, que se está levantando y está recuperando las tierras que son nuestras. Las tierras son de nosotros, los laburantes, las personas que las habitamos, no de los especuladores, no de los countries, a la gente que todavía conserva el laburo, que es un privilegio conservar un laburo y un alquiler. Queremos decirle que se pongan de nuestro lado también, porque a ellos les va a tocar dentro de unas semanas. Va a venir el Fondo Monetario y van a seguir recortando. estamos sobre la marcha y comimos. Al otro día seguimos, seguimos y seguimos. Bueno, llegaron las donaciones, se acercaron los clientes y pudimos salir adelante, digamos. Estábamos planeando poner una recicladora. A mí me dolió ver, porque me hicieron pasar por delante de eso, cómo estaba todo destruido. Ellos fueron puntualmente a destruir los puntos de concentración que teníamos nosotros, los puntos de recreación, los de educación, de salud. Ellos fueron a destruir eso. Nos sacaron las tierras, pero nosotros hoy, ayer, mañana, siempre le vamos a estar sacando la careta, como hoy, a ese punto, gracias a Johnny. Bueno, no lo tengo que hacer, pero estos puntos hoy le resacamos la obra. ¡Le resacamos la obra, Dani! Cami, Cami, ¿dónde está Cami? Buenas tardes, compañero. Hoy estoy muy triste porque estoy en la calle con mis cuatro chicos, pero esta lucha me hizo ser más fuerte de lo que he sido siempre. Hoy estamos en la calle gracias al gobierno, pero ojalá que hay un Dios muy grande que todo lo ve. Vamos, fuerza, fuerza, vamos. Fuerza, compañero, vamos. Gracias a todos por la fuerza y el ánimo que me dan. Y no me quiero rendir, no me quiero ir sin tener otro hogar para mis hijos. Hoy estaba muy triste, ayer también a la noche, porque me dice mi niño, mami, vio en la tele ajena y me dice, mami, nuestra casita se quemó. Y eso hoy me duele un montón, porque a nosotros nos costó un palito meter ahí adentro. Y hoy no tenemos nada, estamos en la calle. Pero le doy gracias a esos compañeros, a esa vecina que tuve, que me dio la fuerza para seguir adelante. Y hoy estoy en la casa de las vecinas y le doy gracias a todos los compañeros y le doy fuerza, y la fuerza que me dan a mí hoy. Cami, ¿dónde está Cami? Entrar antes de irme a donde estábamos viviendo, voy a explicar un poco de eso. Cuando mi mamá falleció, yo me puse a rapear en el tren para ayudar a mis hermanitos, y ahora mis hermanos están con mi papá. Y bueno, y yo me criaron así, y voy a cantar una rima, pero necesito que digan esto. Yo a las 3 de la mañana, como dijeron el compañero, llegaron a las 4 y media. Yo a las 3 estaba jugando a la Play. Y veo así que un compañero grita, compañero, están entrando. Salgo corriendo a buscar a los demás. ¿Y qué le hicieron? Cuando quiero ir a buscar mi Play, mi celu, mis cosas, estaban todos quemados. Y esto no va a estar así. Hoy, ya sé que la plata vuelve y las cosas van a volver, y me voy a comprar lo que yo quiera, me voy a comprar todas las cosas, y a los compañeros le vamos a dar, a las mamás que están con los nenes, le vamos a dar la ropa, la zapatilla, lo que perdieron, y todo eso. Bueno, voy a rapear esta. ¿Qué dice? Silencio, silencio, silencio. Voy a rapear esta. A los 7 años le saqué esto a mi mamá cuando se fue al cielo, y le quiero decir esto. Chao, mamá, del día que me dijiste no voy a estar más me puse tan malito, digo, como algo más. Me déjate con dos hermanitos, pero algo ya sabes, porque el día que te dije algo más. Mamá, hoy te extraño, hoy te digo, pero algo. A la noche sueño como algo, siempre de los llantos de un angelito que dice como algo más. Mamá, hoy te digo, y sabes por qué ya a mis hermanos le puedo dar como algo. Dijiste, sabes por qué ya no soy tan humilde como dijiste. Sabes por qué ya me dijiste algo más. Que a la gente no hay que hacerle nada mal, hay que ayudarla, hay que detenerle. Eso es lo que hacen, tan de deberes. ¿Sabes por qué ya lo digo como algo más? Mamá, hoy te extraño. ¿Y sabes por qué de ya le digo a Dios, que Dios ya la cuide a mi mamá? Y algo, pero ya le digo a mi mamacita que algo de más. Le digo que lo siento nunca, pero algo más. ¿Y sabes qué, mamá? Hoy te extraño. Estoy tú como mucho daño en el corazón, lo digo. ¿Y sabes por qué de ya? ¿Y cómo me dijeron mi compañero algo más? Dale para adelante, porque tu mamá siempre va a estar con Dios. De repente vi a mi mamá en el cajón y me puse tan mal hoy. Compa, nosotros queremos ir acá, que todos lleguemos sanos y salvos y seguir la lucha y recuperar las 1450 casas, que es lo que les corresponde por derecho y por ley. Y frente a eso nuestra propuesta es sencilla. Frente a sus tigres, sus galas y su negacionismo, frente a eso de que ustedes no estaban ahí, frente a eso de que no había familias, frente a eso de que somos todos partidos por donde merecimos morir y sufrir balazos, proponemos lo siguiente. Ahora proponemos darnos vuelta, abrazar con las manos en alto sin ningún tipo de fuego, porque no tenemos armas nosotros, nunca las tuvimos. Y abrazar la Casa Rosada para informar al señor presidente que en este momento hay 4.417 familias en la calle. Por eso, frente a su violencia, su verdureo, la cantidad de gente que hay acá herida, la cantidad de gente que quedó profundamente traumática, no proponemos rebelarnos con fuerza, porque tienen más fierro, tienen más armas. Proponemos hacer un abrazo solidario con los brazos en alto, en símbolo de paz y pidiendo tierra para el pueblo. Gracias, esa es la propuesta.